tiralean burua. Es viernes y estás oyendo 97 Irratia. Esto es Sin Acritud. Salvan a sala. Ostiralean burua. Sin Acritud, un programa donde las entrevistas socioculturales y la actualidad musical mandan. Salvan a sala. Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! The nuttiest sound around! So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness. One step beyond! Un paso adelante, como aquí nos cantan los Madness, es lo que hace falta para empezar cualquier recorrido. Y ahora que empezamos este recorrido radiofónico, vamos a hacer un breve sumario de lo que vamos a tener hoy en Sin Acritud. Empezaremos entrevistando a Bilboko Gazteen Asanbladen Sarea, que nos contarán de una nueva iniciativa o kulturra que se va a realizar a lo largo de este mes y algo del siguiente. Luego hablaremos con el sello discográfico Brixton Records, que nos presentará algunas de sus novedades. Y para terminar, la banda bilbaína Ultraligeros nos presentará su último trabajo, Ella Elige. Así que ya sabéis, aquí estaremos una horita. Esperamos que os guste. Bueno, y acabamos de oír Prime Suspect. Este tema forma parte del single que bajo el nombre Northeast Sky Jazz Orchestra ha juntado a los artistas David Hilliard y Fred Reiter. Bueno, ha juntado uno por cada cara. Y bueno, este single ha sido editado por el sello Brixton Records, que aunque el nombre y el tipo de música nos pueda parecer lejano, es un sello que lo tenemos aquí cerquita, es un sello vizcaíno, y es un poco de lo que vamos a hablar ahora en este rato. Y para ello tenemos aquí con nosotros al responsable del sello, él es Xavi. Aupa. Buenas, ¿qué tal? Y bueno, cuéntanos, ¿qué es Brixton Records? Bueno, Brixton Records es un sello que ya lleva tiempo funcionando. Es un sello discográfico especializado un poco en lo que es los sonidos jamaicanos primigenios. Entonces, pues estamos hablando de un poco pues lo que fue el ska clásico, el rocksteady y el roots clásico, etcétera, ¿no? Es un poco el planteamiento abierto a todo lo que pueda ser las vertientes más clásicas, ¿no? Y bueno, y también modernas dentro del respeto a los sonidos habituales, ¿no? Bueno, y plasmándolo eso, digamos, con nombres y apellidos, ¿a qué tipo, qué bandas serían las que tienen cabida en Brixton Records? Bueno, un poco las bandas con las que trabajamos habitualmente, ¿no? Sobre todo, pues no sé, intentamos que las bandas que están con nosotros pues tengan un recorrido, ¿no? Y que no se ciñan simplemente en sacar un disco, editarlo con nosotros, no, o sea, realmente, pues yo qué sé, por poner un ejemplo pues más básico, igual la New York Sky Jazz Ensemble, que con la que llevamos mucho tiempo trabajando y que de alguna manera tienen muy claro que son una banda que respeta los sonidos clásicos jamaicanos y a la vez pues están innovando, ¿no? Un poco. Y luego por otro lado pues es una banda profesional que tiene una trayectoria pasada, presente y futura. Entonces, pues bueno, esa es un poco la idea básica, como por poner un ejemplo, ¿no? ¿Hay bandas locales que se animen a trabajar con este tipo de sonidos? Bueno, sí, nosotros estamos abiertos a cualquier propuesta, realmente. Es un poco cuestión de que, bueno, pues que haya una conexión, tanto estilística como de trabajo, y a partir de ahí, pues encantados, ¿no? Ya lo hemos hecho con un montón de bandas, tipo, yo qué sé, Starlight, Chakach o Cyprinidians en su momento, como banda pues nueva que de alguna manera estaba intentando buscar ese espacio aquí y de desarrollo de lo que es la música clásica jamaicana, ¿no? El ska o el rocksteady. Bueno, y aparte de estos sonidos jamaiquinos primigenios que decías, tenéis también dentro de Brixton Records algún subsello ya más dedicado a otro tipo de música, ¿no? Sí, como sello matriz, es claro que tenemos, claro que este es un sello muy especializado y que de alguna manera pues estamos muy limitados, pero de manera voluntaria, ¿no? Pero claro, desde este mismo prisma pues también vemos que tenemos un montón de propuestas muy cercanas y que nos apetece también, con las que nos apetece también trabajar. Y por eso montamos este otro subsello que se llama Guns of Brixton Records, que de alguna manera en homenaje a los Clash, un poco estilísticamente va enfocada a un poco el mundo del rock and roll y el punk y derivados, ¿no? Y bueno, pues ya llevamos también un montón de años con este sello y con esta línea editorial, y ahora mismo pues bueno, pues tenemos un montón de novedades, sobre todo muchas reediciones de clásicos en vinilo y recuperaciones de cosas. Bueno, ponnos algún ejemplo. Bueno, pues un montón, pues desde... ¿Habéis sacado un disco de homenaje a los Clash? Hemos sacado un disco de homenaje a los Clash, los primeros discos, pues yo que sé, Oi Nast, que es la primera referencia que tenemos del sello, es una banda que hacía pues Oi, punk rock, así, cantado en Astur con gaitas, tipo un poco de Dokey Murphys, pues esa fue la primera referencia que editamos. Y a partir de ahí, pues hemos, pues yo que sé, bandas como, Vómito, Médanos de Singapur, MCD, el primero, Condenados a Luchar, acabamos de editar, yo que sé, Escorbuto, Demasiados Enemigos, las más macabras de las vidas. Ahora hemos editado también un directo, bueno, hace ya varios años hemos editado un directo de Escorbuto, La Otra Cara del Rock. Y ahora pues acabamos de editar justo hace nada pues el disco de Primitivos, que nunca se editó. Y luego eso sí que lo acompañamos con ediciones de bandas de ahora, como puedan ser, pues no sé, Gudas Aleak o... Que ya estuvieron aquí hace unas semanas presentando su trabajo. Sí, Penadas por la Ley, Mohsin Abad. Y ahora pues vamos a sacar el single de Turbofuckers, no sé, un montón de... Turbofuckers, que esperamos que estén aquí también en breve. Sí, y bueno, pues es un poco otro planteamiento como sello, un poco arqueológico, de recuperar igual bajo viejos discos que estaban a precios pues bastante prohibitivos. Y ahora en reedición pues son bueno, que se pueden adquirir pues por un precio módico, etcétera, y con ediciones que respetan un poco el original, combinado con planteamientos de ahora nuevos dentro de lo que es el rock and roll y el punk, ¿no? Y bueno, ese sería el otro sello que tenemos como complementario a lo que pueda ser pues la labor de recuperar los sonidos clásicos jamaicanos, que eso es lo que hacemos con Brixton Records. Bueno, sabemos que tenéis una especial relación que ya viene de lejos con la banda norteamericana New York Ska Jazz Ensemble. Vamos a poner un tema de esta canción y luego entramos a hablar sobre ellos. Un tema de esta banda, quería decir. Vale. Es un directo en Gouby, que desconozco absolutamente dónde es. Bélgica. Bélgica, bien. Uh-huh. Y el tema lleva por título Groovin' Steady. We'll be right back. Bueno, pues esto era la New York Ska Jazz Ensemble. Y como decíamos, una banda con la que tenéis ya una relación larga y provechosa, me imagino. Sí, ya llevamos un montón de años trabajando con ellos. Que bueno, que de alguna manera hemos conectado en muchos aspectos y, no sé, hemos tenido la confianza de poder desarrollar un montón de proyectos juntos y seguimos ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, una banda de esa magnitud a nivel global, uno, pues la verdad que sí. Es uno de los nombres a nivel mundial en el ska ahora mismo, vamos. Sí, si hablas de ska clásico, desde luego, ¿sabes? Por eso creo que de alguna manera, pues ir de la mano en muchos aspectos, pues es positivo, desde luego. Y sobre todo, pues eso, por la repercusión que tiene trabajar con una banda pues de ese calibre, ¿no? De hecho, se podría incluso decir que han marcado tendencia, ¿no? Sí, bueno. Después de ellos han salido, pues, Rotterdam Ska Bass, sí. Ska Jazz, Tokyo Ska Jazz. Sí, hay un montón de bandas. La Northeast Ska Jazz. Sí, ahora la Cataluña Ska Jazz también, creo, pero realmente, de alguna manera, pues, es seguir un poco el legado de más clásico, ¿no? Del ska, ¿no? Un poco cuando de alguna manera te refieres al ska, en principio, claro, si lo haces de una manera, bueno, de una manera clara, explícita, debería de ser eso, ¿no? Todo lo demás se supone que son un poco derivados, ¿no? La matriz es músicos de jazz tocando ritmos jamaicanos y punto, ¿no? Y luego todo lo demás pues ya son variables de la raíz, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, pues es un poco, de alguna manera, aunque fuera un legado clásico y de toda la vida, pues sí que han sabido de alguna manera comercializarlo, darlo a conocer como un término nuevo dentro de lo que es algo normal si interpretas el ska como algo clásico. Bueno, y entre las últimas cosas que habéis editado está el disco de Northeast Ska Jazz Orchestra, David Hilliard y Fred Reiter, uno por cada cara, dos personajes también con cierto peso dentro del ska. Sí, el último single realmente es algo bastante interesante porque la banda de Udin, Northeast Ska Jazz Orchestra, pues se ha podido hacerle backing band para estos dos saxofonistas de Nueva York. Uno saxofonista de Slackers, otro saxofonista de New York Ska Jazz Ensemble, y hacen como una especie de duelo de saxofones y la verdad que es una cosa bastante curiosa, interesante y la verdad que con mucho peso, porque de alguna manera también son dos de los exponentes mejores de lo que ahora se puede entender como ska clásico, ¿no? Ska jazz. Bueno, ¿y qué novedades vamos a ver de la mano de Bristol Records? Pues realmente lo siguiente que vamos a editar creo que va a ser lo que tú vas a poner ahora, que es una banda de Noruega, de Oslo, que se llama Wildman Rhythm. Vamos a sacar su segundo disco, se llama World Frequency, y la verdad que bueno, es un proyecto que la verdad que nos parece interesante. Un poco sigue el espíritu de las cosas y los discos que editamos, cosas con las que trabajamos, un poco la manera de grabar, todos a la vez, de manera analógica, sin ningún tipo de trampa ni engaño, ¿no? A nivel de estudio y de una manera pues directa. Y la verdad que es una cosa muy interesante. Y será lo siguiente que editemos. Y bueno, ya que estamos aquí y bueno, la noticia la acabamos de editar en nuestra página web, que es bristolrecords.com, pues también podemos decir que el siguiente disco, el nuevo disco de Maroon Town, pues también pues lo editaremos nosotros y saldrá pues parecido de aquí a 2-3 meses. Bueno, entre las cosas que habéis hecho últimamente y algo que nos toca de cerca, ya que la banda en su momento fue bilbaína, os habéis atrevido a editar un trabajo de los ya hace mucho desaparecidos Primitivos. Verdaderamente sí. Es una deuda que tenía la sociedad con Primitivos, la falta de ese vinilo. Sí. Yo tengo sus maquetas, algún directo grabado en cinta, pero... Sí, bueno, la verdad que los que, no sé, la verdad que el rock and roll en Bilbao sin Primitivos o sin nada editado de Primitivos quizá es un ejemplo de lo que ha supuesto el subdesarrollo cultural, industrial en Bilbao, ¿no? Porque quieras o no, pues una banda de ese peso en otra ciudad o en otro sitio hubiera tenido muchos más apoyos y seguramente mucho más recorrido, ¿no?, del que tuvo, ¿no? Pero en cualquier caso sí que nos hemos quitado un peso de encima porque era un proyecto con el que llevamos mucho tiempo soñando, de alguna manera, y con el que llevamos un montón de tiempo trabajando codo con Andy, ¿no?, el cantante, ¿no? Y la verdad que pues nos queda un poco un sabor un poco agridulce, ¿no?, después de editar el disco y decirle a Andy que lo teníamos listo, pues falleció al día siguiente y la verdad que nos quedamos un poco fríos y con un sabor bastante agridulce, ¿no?, al respecto. En cualquier caso, pues sí, es un peso que nos hemos quitado. Bueno, pues una próspera andadura. Le deseamos desde aquí a Brixton Records que nos sigáis ofreciendo cosas tan interesantes en lo musical como hasta ahora. Gracias. Y bueno, pues nos despedimos con esta banda noruega de la que hablábamos. Ellos son Wilman Reading y el tema, el que da título al álbum, World Frequency. Es que ricas, Kaur. Este sábado va a dar comienzo en Bilbao, concretamente en el barrio de San Ignacio, en el Auzoetxea Errondoko, una serie de actividades que han juntado bajo el nombre de Okutourra. Y bueno, esto está organizado por Gazte Asanbladen Sarea. Si sois seguidores del programa, ya sabéis de qué hablamos, estuvieron aquí presentando este proyecto. Y bueno, pues tenemos aquí un integrante de Gazte Asanbladen Sarea que nos va a contar un poco en qué consiste este Okutourra. Aupa, arratsaldeon. Aupa. Bueno, esto empieza este sábado en el Auzoetxea Errondoko, ¿no? Sí. ¿Y qué va a ser este primer acto? Pues este primer acto, bueno, el nombre de la dinámica de mañana o así se llama Preocupa y es como, bueno, hemos querido hacer un juego de palabras con el nombre, pues Preocupa, bueno, hay algunos que dicen que ocupar preocupa, entonces, bueno, y como es el pre ese de ocupar, pues hemos querido hacer como un juego de palabras con ese nombre y sería pues un poco como empezar a ocupar, o sea, la dinámica de Okutourra es un poco juntar la teórica y la práctica en base a la ocupación. Y este primer acto que empezaremos mañana con él, pues es básicamente eso, empezar un poco con la teoría, que tendremos primero una charla del Bilboko Okupazio Bulego, pues más o menos como para que nos expliquen las primeras fases esas, bueno, sí, más teóricas, judiciales, jurídicas, sobre cómo ocupar o cómo buscar un espacio, cómo tal. Y luego tendremos un segundo acto, bueno, un segundo paseo, como queramos llamarlo, con todas las experiencias de Carmela y Saspicatu, con miembros y miembros de Carmela y Saspicatu. Bueno, esto Okutourra van a ser una serie de charlas y talleres. Sí. En bastantes espacios, ¿no? Sí, bueno, este proyecto ya llevábamos bastante tiempo en la cabeza con él y bueno, no sabíamos cuándo hacerlo, no sabíamos cómo. La gente de Gas y así tampoco lo tenía muy presente y al final pues decidimos darle una vuelta y hacerlo participativo entre todas y llevar a cabo este proyecto Okutourra, que creo que estamos todas y todos bastante motivados con él. Y bueno, eso empieza mañana y tendrá como unos, o sea, dura desde el 3 de febrero hasta el 28 de abril, que el 28 de abril se cerrará con una fiesta y una serie de debates. Y ¿cómo nos gustan las fiestas, eh? Sí, mucho. Para darle como un final redondo así, bueno, será un guitarragua de todo el día, el del 28, pero bueno, tendremos como cinco fases, que serían, bueno, cinco lantaldes, que serían el primero, el de mañana, que es como el preocupa ese, el cómo ocupar al principio. Luego el segundo sería aspieguitura, de pues toda esa historia de cómo cambiar las historias, la electricidad, no sé qué. El tercero, resistencia, cómo hacer frente a una resistencia en un gasteche o en un sitio ocupado. El cuarto, bueno, y el cuarto creo que está todavía un poco por definir, pero bueno, ya iremos diciendo más cosas más adelante. Y el quinto, pues un poco debatir sobre la ocupación, la autogestión, el asamblearismo, hasta qué punto somos coherentes con estos ideales y, pues bueno, para luego trasladarlos en nuestras asambleas. ¿Y dónde se van a llevar a cabo estas actividades? Sabemos que empiezan en Sani, en Errondoko, yo sé que va a haber algo en Saspicatu, sí. En Carmela. En Saspicatu, en Carmela, como has dicho, en Errondoko, en la Kultur de Bilbi. Y creo que no se me escapa ningún sitio más. O sea, creo que en los cuatro sitios que hemos dicho, porque creemos que son los más adecuados para estos talleres. O sea, tenemos muchos más espacios en Bilbo, pero bueno, o sea, viendo también la egoera, bueno, la situación que tiene el gaste local a Deusto y tal, pues igual decidimos que no era propicio hacerlo ahí por lo que pueda pasar. Sí, que igual te ves tres días antes buscando, sí, otro sitio porque el señor alcalde ha decidido empezar la demolición. Sí, o lo que sea. Bueno, pues eso era un poco lo que queríamos saber. Sí, bueno, y decir que eso, hay algunos talleres que serán pues charlas y así, o sea que decidimos pasar de la teoría a la práctica y un poco juntar esas dos dinámicas para luego poder aprender de ello en nuestros procesos de luego cada gasta asamblada, porque como ya sabéis, gasta asamblada en Sarea es el cúmulo de todas las gastas asambladas de Bilbo, y eso, pues que os animéis a lo que podáis. Bueno, y si alguien se anima ya mañana a acercarse a San Ignacio. A las 10 en el Rondó Causoetxea, y eso, a partir de las 10 estaremos hasta las 2, 3, más o menos no tenemos hora fija porque es lo que duren los talleres, pero por ahí. Bueno, pues ya sabéis, si estáis interesados en el tema de la ocupación, más allá del hecho de dar una patada y buscar un sitio bien para vivir o para desarrollar actividades, hay una serie de cosas que hay que conocer, y este Ocuturra pues nos ofrece esa posibilidad de adentrarnos un poco más en los entresijos menos conocidos probablemente de la ocupación. Bueno, pues un placer y muchas gracias, y que acuda mucha gente. Y bueno, y decir que más iremos poniendo más información en el Facebook de Bilboko Gasta Asamblea en Sarea, porque hoy no podía decir todo porque estamos un poco todavía como empezando, pero en Facebook iremos diciendo, bueno, y encontraréis carteles en la calle también que os irán informando sobre nuevas actividades y talleres. Vale, pues muchas gracias. Estás tú, no hay canciones. No tengo nada que contar. Sabes que despiertas mis emociones. Que eres tú mi inspiración. Sin tus besos, sin tus caricias, ya no quiero respirar. No me resisto a vivir sin ver en tus ojos el mar. Perdimos la cabeza, recorrimos la ciudad, karaoke, besos, alcohol, todo esto. Rock and roll. Sin tus besos, sin tus caricias, ya no quiero respirar. Y no me resisto a vivir sin ver en tus ojos el mar. Sin tus besos, sin tus caricias, ya no quiero respirar. Y no me Bueno, pues este En tus ojos que acabáis de oír forma parte del segundo disco de la banda bilbaína Ultraligeros, que se han acercado aquí al estudio con un cajón y un par de guitarras acústicas, muy animados ellos. Y bueno, pues es de este disco, de este Ella Elige, del que vamos a hablar aquí en un rato. Bueno, aquí tenemos a la banda casi al completo. Tenemos dos guitarristas, ellos son Félix y Iñaki, tenemos a Chipi a la batería y Carlos, que ya ha dejado la guitarra y ahora solo canta. Aupa, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, es importante que os acerquéis a los micros porque si no... Esto de aquí es... Bueno, una banda en principio bilbaína, aunque ahora ya tenéis bastante gente de los aledaños y gente con un recorrido bastante amplio, ¿no? En la escena musical. ¿Por qué bandas habéis pasado antes de juntaros como Ultraligeros? Bueno, todos hemos pasado por varias bandas. Yo estuve en mis inicios con Cuestión de Costumbres y he pasado por una serie de bandas de aquí de Bilbao, pues poco a poco hasta llegar a Ultraligeros, ¿no? Yo he pasado pues de varios estilos y tiempos, desde el hard rock con Halley o Neurosis, luego el rock radical con el amigo Chipi en Servicio, otra aventura muy bonita, el rock and roll con Peligro Martínez y Extremoduro, se me olvidó. También estuve, grabé la gila y el disco en directo que hay, el posterior. ¿El Chipirón? Chipirón, no sé. Pues si yo ya me he dicho que estuve en servicio con él, estuve también en Bahía de Cochinos y bueno, luego en varios grupillos por ahí sueltos hasta que me llamó aquí el amigo Carlos para darle a los tambores en Ultraligeros. Bueno, a los tambores, ahora has ido al cajón, le das a todo. A lo que haga falta. Y yo, bueno, pues en un montón también, pues es que no, es que ni me acuerdo, vamos. Ahora, bueno, ahora estoy en Ultraligeros, en Joe y con Morenas también. O sea, te da tiempo a estar en tres bandas a la vez, ¿eh? Sí, porque son todos unos vagos, o sea, ¿no? Algo de razón no te falta, ¿eh? Eso es algo típico de los bateristas, ¿no? Lo de estar en tres bandas y en cuatro, pero bueno. Yo pensaba que los guitarras eran más selectivos. Ya vemos que no. Hombre, qué mal queda eso. No, hombre, es que a ver, si fuesen las tres bandas del mismo estilo no lo haría. Pero bueno, dentro del rock son sí, totalmente está claro, diferentes. Está claro que el sonido de Joe no tiene nada que ver con el sonido Ultraligero. Eso es. Las dos son bandas de rock, pero no diferentes tipos de rock, vamos. ¿Qué? Ya habéis tenido bastantes cambios a pesar de la corta andadura de la banda. ¿Y qué? ¿Va a ser esta ya la formación definitiva? Pues parece que sí, que esta es la formación definitiva, ¿no? Ahora mismo estamos muy bien, nos llevamos muy bien entre nosotros, el trabajo se hace muy agradable y estamos aportando mucho todos a la banda, ¿no? Yo creo que tenemos una buena formación ahora, que habría que luchar por mantenerla. Sí, yo espero jubilarme. Yo. No digo el año que viene, vamos. Yo sí. Y más con los dos músicos que nos han acompañado en los últimos conciertos, Adolfo Aguado a los teclados y Fidi, el gran Fidi al saxo, que creo que, bueno, en el disco los utilizamos y ahora ya no podemos vivir sin ellos. Sí. Creo que en el directo el grupo gana muchísimo y bueno. Bueno, a todo esto hay que decir que falta Tim, el bajista de la banda. Que también sí. Es de un barrio de Bilbao, de ahí, de Reading. Es de las cercanías. De Reading, del extrarradio. Bueno, segundo disco. ¿Os pensabais cuando empezasteis esta aventura que ibais a llegar a un segundo disco? Sí, bueno, no, la idea de Ultraligeros no salió como una aventurilla de bueno, vamos a hacer un disco y a ver lo que pasa, ¿no? O sea, en realidad sí queríamos que fuese una banda sólida que tuviese un recorrido largo, ¿no? No para nacer con un disco y morir con un disco. Y seguramente no va a ser el segundo, no va a ser el último de Ultraligeros. O sea, estamos ya trabajando en cosas nuevas también. A pesar de que este acaba de salir, seguimos currando y seguimos haciendo temas y aportando cosas nuevas, ¿no? Ahora, como decía Iñaki, además tenemos otro par de instrumentistas en la banda que, pues bueno, pues estamos trabajando con ellos también para mejorar un poco las canciones en directo con ellos y los nuevos temas pues tendrán que ir adaptando también a ello. Para este segundo disco habéis apostado por una discográfica de renombre, podríamos decir, ¿no? Rock Estatal Records. ¿Cómo así? Bueno, igual son ellos los que han apostado, no sé si nosotros hemos apostado. Bueno, ha surgido así, ¿no? Realmente, pues como suele ser esto, ¿no? Tú mandas tu trabajo a la gente y luego hay gente que te responde y gente que no te responde, ¿no? Y por la manera de trabajar de ellos un poco y lo que hablamos con ellos, pues decidimos que estábamos en buen sitio haciéndolo con ellos, y sacarlo con ellos nos parecía la mejor opción. Sí, pues por lo menos es gente que yo creo que sinceramente está apostando por los grupos que hay en este país. Entonces, vamos, si no lo hacen ellos, o sea, lo que no hacen ellos no lo hace nadie. O sea, ellos llegan a donde llegan porque no son una multinacional, pero desde luego están comprometidos con los grupos. Y bueno, eso... no son una multinacional, pero editan una revista, tienen, sí, un canal de televisión en internet. Y cada vez tienen más grupos, digamos, más de primera línea, ¿no? Hay grupos que se están saliendo de otras compañías para trabajar con ellos. Lo cual quiere decir que por lo menos la política y la voluntad de ellos es más en el ambiente de lo que armoniza más con lo que es la banda de rock de toda la vida, que no con el típico esquema comercial, ¿no?, que llevan otros. Hablando con ellos te das cuenta que, bueno, que sí son un poco, sí son de verdad rock estatal. Sí, es interesante, ¿no?, que haya gente que verdaderamente apueste por la música y no solamente por los beneficios, ¿no?, como podrían ser, pues, no sé, la Warner o... Son políticas muy distintas. Desde luego, Rock Estatal lleva una política muy diferenciada de estas grandes compañías como Warner y demás. De hecho, yo creo que es lo que nos gustó, ¿no? La forma de explicarnos las cosas y cómo ellos trabajan, ¿no? Nos gustó y decidimos que, pues, que estábamos bien, que estábamos en casa, más o menos. Bueno, 11 temas dan forma a este disco, Ella Elige. ¿Cómo así, Ella Elige? Pues cómo no iba a ser, o sea... ¿Has conocido alguna vez que no elija? O... Bueno, es evidente, ¿no?, lo que dice el título y lo que dice la canción, ¿no? Realmente, desde el cariño. Desde el cariño, desde mucho cariño, pero... Y lo complicado que es discutir un título, con lo cual al final hay que decir esto y ya. Se acaba aquí la discusión, porque la verdad es que puede llegar a ser una discusión interminable. Que si esto suena muy comercial, esta otra canción no sé qué, al final dijimos, mira... Esto es un tema del disco, suena, el tema es potente y la frase crea, por lo menos el que nos van a preguntar qué es, pues ya da un poco de hablar, es interesante. Es suficiente. Sí, para la gente que hacemos entrevistas también nos lo, claro, nos lo arregla bastante, una pregunta ya tienes hecha, ¿no? Ahí está. Bueno, 11 temas que suenan a rock and roll, sin más adjetivos, ¿no? Sí, sí. Rock and roll clásico estoniano, ¿no? Bueno, aquí en España, barniniano, ¿no? Sí. Dentro de poco hablarán del rock and roll ultraligeriano. Escuchamos, pues, desde chavales, ¿no? Barney, Tequila, sí. Platero incluso, no sé, un poquito todo, los Stones... Status Quo, tal, un poco, o sea, un poquito... Todo lo que has oído desde chaval, ¿no? Pero no te haces una idea tampoco si que te digas, suena esto, esto, esto, lo sé. Y cuando lo escuchas no puedes decir, suena rock and roll, pero es original. Creo yo que no, por mucho que tampoco nos resistimos a nuestras influencias o a sacar lo que sea, a veces descaradamente, pero al final el grupo suena ultraligeros, tiene su personalidad, ¿no? Y con letras buenas, y no es para que no me eche este del grupo, ¿eh? Sí, bueno, no hemos inventado la rueda, pero la locomotora furula. ¿Cómo es el proceso creativo a la hora de componer una canción, ya que hablábamos de las letras? ¿Cómo es el proceso creativo dentro de Ultraligeros? Es muy fácil, yo me llevo un disgusto, escribo una canción y luego se la enseño a estos. Empieza a protestar. Empezamos a llegar a acuerdos. Bueno, menos mal que sois una cuadrilla bien avenida, porque... Primero se las cambiaba Iñaki. Ya llegó Félix y ahora Félix se las cambia Iñaki. El que mejor lo lleva es Tim, que le da igual. Ya, y aparte Tim, como no habla... Por eso. Alguien que os conoce ahora así sin más y se encuentra con los dos discos, ¿notaría diferencias? Joder. Sí, hombre, hay mucha diferencia de un disco a otro, ¿no? Yo creo que es un salto, un paso de gigante, ¿no? De un disco a otro. El primero tiene algunas carencias a nivel sonido, yo creo. Y de producción. Pero bueno, era un poco... era un poco lo que donde llegábamos en ese momento, ¿no? Igual no hablo de a nivel como músicos, yo hablo de lo que a lo que podíamos llegar en ese momento con la rapidez que se hizo y, claro. y demás, ¿no? Entonces esto lo hemos tomado con otra manera. Ha habido una mayor producción. Bueno, pero este se ha grabado muy rápido también. Se ha grabado muy rápido, sí, se ha grabado rápido realmente, pero con muchos conocimientos. Quiero decir, también el productor, que ha sido Martín de Cápsula, es un personaje que entiende muy bien todo esto del rock and roll, entonces ha sido muy, muy sencillo trabajar con él y grabar. ¿Habéis grabado con Martín en Silver Records? Eso es, sí. Una sala de grabación, bilbaína. Uh-huh. Brutal. Pero te da la oportunidad de tocar todos a la vez, que es lo que queríamos. O por lo menos queríamos intentarlo y al final es lo que ha funcionado. Sí, el disco se grabó prácticamente como si estuviese en directo. O sea, es también un poco la manera de grabar de Martín, ¿no? Sí. Por sí. lo menos con y nosotros en, es. Y en cinta que, abierta. Y... Lo que entendió cuando le llevamos las canciones, una premaqueta, digamos, grabada de cualquier forma y tal. Y vio que teníamos que sacar esa fuerza que transmitíamos al tocar todos a la vez. Entonces, pues. No sé, nos pusimos allí sin más y te quita nervios, te quita, tocas mucho más relajado que cuando tienes que sentarte tú solo con tu guitarrita y Martín, bueno. Si sabe de algo es de rock and roll, sí, ¿no? Sí, sí, no, desde luego aceptó, claro. Porque toma que decías tú, esto a ver si lo mejoro yo por separado y lo intentaba y era imposible, o sea, la toma que habíamos hecho con toda la banda tocando a la vez era la mejor, o sea, podía estar no exquisita, pero tenía mucho más calorcito y mucho más, y al final todas las tomas prácticamente, quitando cuatro arreglitos que eso y los coros y demás, pues se quedó de las tomas de toda la banda junta. Bueno, está claro que algo muy importante en la banda en la vida de una banda de rock and roll son los directos, ¿no? ¿Qué, ya tocáis? Sí, sí, sí, tocamos, bueno. Estamos ahora empezando, claro, con el disco nuevo. Hemos hecho ya un concierto presentación, un concierto en el que hemos empezado a tocar ya los temas nuevos. Y ahora el día 10 de febrero, sábado, comenzamos un poco lo que sería la gira presentación, tocando en el Satélite T, ahí en Deusto. Y de ahí, pues, todo para adelante. Tenemos ahí varias fechas que estamos cerrando por todo el estado y empezaremos a movernos a partir de ese 10 de febrero por todos los sitios ya. Bueno, pues el 10 de febrero hay en la Avenida de las Universidades o Botica Vieja, no tengo ya muy claro qué es ese cacho. Botica Vieja. En el Satélite T. En el Satélite T, junto al puente. En la calle del Satélite. Junto al puente de Deusto. Sabéis que podéis ver esta banda. Y bueno, ya que habéis venido con las guitarras y así, ¿os animáis con otro tema? Hombre, venga, además estaba preparado. Sin afinar ni sería interesante conocer qué tema es. Pues es el single del disco que se titula El tiempo se detiene. Uy, espera que se le ha caído la púa. Bueno, son las cosas del directo que dicen, ¿no? Y de la torpeza. Sin perón. Aupa. Va, chavales. En la otra. Dale. ¿Quién se ha equivocado, tú o yo? Joder. ¿No sabes cuál vas a tocar? Siempre me hacen lo mismo, ¿eh? Venga. Es por jorobarme a mí. A ver. Va, un. Pero. Se me ha olvidado. Vale, venga. Va, un. Arreale. Perdí la partida jugando con mi corazón. Nunca, nunca será ya lo mismo. He salido del abismo apostando a tu favor. El tiempo se detiene en mi habitación. Thank you. tu lado. Es que ya me he acostumbrado a tu sonrisa y tu sabor. De todos los besos que te he robado, los tengo muy bien guardados. Ellos son mi inspiración. El tiempo se detiene en mi habitación. Las horas no pasan en mi reloj. Cuando tú no estás, qué grande es mi colchón. Necesito de tu cuerpo su calor. El tiempo se detiene en mi habitación. Las horas no pasan en mi reloj. Cuando tú no estás, qué grande es mi colchón. Necesito de tu cuerpo su calor. Necesito de tu cuerpo su calor. A la calle, a mostrarnos a cuerpo, que ya es hora. Bueno, pues ya lo dice Cortatu, a la calle, a la calle. En la calle siempre hay cosas que hacer, es en la calle donde verdaderamente pasan las cosas. Y bueno, pues eso, recordaros que si queréis poneros en contacto con este programa, lo podéis hacer bien por medio de nuestra página de Facebook o bien por el correo electrónico sinacritud@97irratia.info. Y sin más, pues hasta la semana que viene. Ondo y san.